negrito, mi vida. 9, no se peleen. 8, porque señores, la vida es corta. 7. Sabremos cumplir. Quisiera reunirme con Marcelo Tinelli. 6. ¿Hazme en julio? 5. Viva la pepa y vamos al fumo libre. 4. Seamos fuori de la copa. 3. Lo imposible. Qué coqueto y elegante que te veo, Peñarol. 2. Te bajé lo que... ¿Qué dijiste? 1. Largaron. Muy bien, ¿y vos, Marre? Espectacular, la construcción está ahí para bien. Ese barraca Sergio Jiménez, precio, calidad, buena atención. En una barraca que tiene todo para todos en la calle José Valle Ordoña, barraca Sergio Jiménez. Los ñoncas de Sergio, ¿qué están haciendo? Recorriendo las calles, caminos y rutas de penetración en toda el área del departamento. ¿Para qué? Para llevar la mejor materia prima para vuestra construcción. Hablamos de Sergio Jiménez. La construcción está de para bien. Es el kiosco con Lumen, Lema, La Posi, La Mami. Tiene mate, tiene bombilla, tiene ganas de vender. El kiosco 33 y Williman, frente a la terminal, tiene todos los tapones para los termos habidos y por haber, y además decenas y decenas de regalos en el kiosco. Ulmer Lima, la esposa y la mami están allí todos los días trabajando como locos. ¡Qué mañana bárbara, eh! Sensacional, un poquito de llovizna, pero poconi nomás. El Leo La Rosa está con la quiniela raspadita y dándole la suerte a nadie. Allí en la calle José Enrique Rodó, casi Beltrán, en un garaje ajeno, por supuesto. Allí está Leo La Rosa con todo, con Machadito y otros más que están apoyándole mental, moralmente, a un laburante como es el Leo. Impresionante. La verdad que uno queda anonadado ver cómo trabaja este muchacho. Señoras, señores, impresionante. Se invita a los usuarios de ACE para concurrir el día 8 de junio. Oye, oye. A las 15 horas al anfiteatro del Hospital Doctor Vidal y Fuentes para conocer las nuevas reglas de la salud del Ministerio de Salud Pública. Invitation, grave y urgente, se invita a la prensa también. Héctor Baladán y Roberto Jiménez firman esto, pero mandó otro tema también las propias autoridades del organismo. ¡Perfecto! El bellaco vende leña, leña seca. Si son 500 kilos o más, te la lleva a tu casa, y son menos, no. Si son 1000 kilos que le pediste, regala un cartón de huevo. 094-704-503, el teléfono del bellaco. Anda, bellaqueando. Andamos con todo el gas, Acodique Supergas, Arandí 535 frente a la velada de Juazar. Si no acertá hoy, acertá mañana, jugale todos los días Maidana. Pero el gas de Acodique, guarda que puede haber problemas el fin de semana con el gas otra vez. Ay, con los combustibles, puede haber, vos sabés cómo es esto, qué porquería. 248-58-325-63. Acodique Supergas, los martes te lleva el gas y no te cobra el traslado. Atento con la ex feria de Laura. Ahora tiene otro second hand, pero es la ex feria de Laura. Tiene ofertas en buzos de hombre, buzos de damas. ¿Qué tiene? Camperas, abrigadas, botas de cuero para hombres y damas, ropa de abrigo. Muy barata. Second Hand, en Domingo Pérez. No, José Valle Ordóñez, casi Domingo Pérez. Laura, la exferia de Laura. 093-91-1626, el teléfono. Rin, rin. Hay chalinas y hay regalos para todos. En la exferia de Laura, ahora Second Hand, ahí en la calle Domingo Pérez, no, Valle y Ordóñez, casi Domingo Pérez, 093-91-1626, el teléfono de Laura. Aura, Aura, y te vas. Hoy es 8 del mes 6, bueno, señoras, señores, estamos lo más bien. Señora de 56 años con muy buenas referencias, busca trabajo, todo tipo de tareas. Si la precisás, tenés que llamar al 099-572872. Perfecto. La señora quiere la... Uy, quiero trabajar, no voy a trabajar. Si voy a trabajar, no voy a... Andela pa' allá, andela pa' acá, no peche la vela que se va pa'... Señor vecino, a la hora de hacer una limpieza de galpón, depósito o taller, si usted tiene baterías, aluminio, termofones de cobre, bronce, plomo, recuerde, esas cosas le pueden estar generando un buen dinero. Por eso le sugiero que nos consulte al 099-227470. Yo supero cualquier oferta. Edgar Compra Metales, que se encuentra en la calle 33 y Santiago Vázquez, con el horario para su comodidad de 10 a 17 horas de corrido. Vamos arriba, si lo desea, consulte, no es molestia, llame a Edgar al 099-227470. Muy bien, impresionante, Edgar. Entonces, con la comprando todos esos materiales que están en desuso, que usted a veces los tira, que lo embroman, Edgar se los paga bien, supera todos los posibles candidatos compradores. Atente en Farmacia Farina, que está en la esquina Rodríguez Washington Beltrán, tenemos a Pictocina, productos chamán, y tenemos los parches para el dolor, y tenemos Omega 3. Te saca todos los dolores, te deja cero kilómetro. Vale 350 pesos, trae 30 cápsulas. No te hace mal para el estómago, eso es lo más importante. No tenés problema. Omega 3 en Farmacia Farina, en la esquina Rodríguez Washington Beltrán. Kiosco Martín, que es surtido, tiene Martín. Goñi con todo. Kiosco Martín en la calle Washington Beltrán 555, casi Rodó. El teléfono 222-88. Enfrente, casi. Tenés el mercado de carne Nuevo Horizonte, te espero en el monte. 228-21, vamos arriba. Dieguito está con todo con la tarjeta Bro y Visa. Dinero, dijiste, precisás. Cooperativa Artigas. Cooperativa Artigas con Horacio Paroldo te da hasta 126 mil pesos. Taca, taca, tucu, tucu. Impresionante lo de Horacio, ¿eh? 25 de mayo, 593. Alquilo apartamento de un dormitorio con estufa leña. Zona del Parque Rodó. El ómnibus está parado en la puerta. Pasa por la puerta. Es tremendo, ¿eh? No sé, pero está lleno. 21796, pasa bien contra la puerta. Tenés que llamar al 21796 o al 099-3791-35. Hola. Sí, hola, buenos días, Guillén. Buenos días. ¿Podría usted darme el número de la señora que pide ropa para los perros? Ella vive en Gran... Que nosotros tendríamos comida para darle. A ver, espera un poquito. No me acuerdo si fue el martes que llamó, el lunes, a ver, el lunes. Dama, vendo un alquilo, vente, caballero. Vendo. Dama, Teddy Grauer. Si no, cuando usted para le quede un poquito, bien. No, porque viste, ya, ya pasó, lo ando retrocediendo a ver si la encuentro, así que. ¿Está? Ya, dama. Hoy es miércoles, creo que llamó. Yo me llamó el lunes, me parece, el lunes o martes, me llamaba dama, de previsión, tratar domicilio, ahora. Tres cuadrillas, dama, Mercosur, no puede ser, caballero, dama, Estela. Estela no. El lunes parecería que fue, así fue. Sí, hace pocos días, porque yo lo sentí. Sí, pero ¿sabes qué? No sé, en realidad. Bueno, yo sí lo encuentro, el número te lo paso ahora. Está, perfecto, aire, muchas gracias, Guillén, perdone suerte, la molestia. En Grauer vive la señora de los canes, no sé a dónde está ahora, pero debe andar por ahí en la vuelta. Señoras, señores, impresionante, impresionante, metemos siempre para adelante. Hoy es jueves o miércoles, hoy es jueves, ¿verdad? Mira vos cómo pasa el tiempo que pasó. Bueno, señoras, señores, estamos con Tutti Frutti, guarda que el bellaco te lleva la leña, si compras más de 500 kilos, si compras 1000, te lleva un cartón de huevos, 094-704-513, vamos que se puede, me dijo él. Atención, vendo motor Mercedes, 314, para camión 608, recién ablandado, hasta la bomba nueva tiene, a toda prueba, más barato que hacer el suyo, $1,900. Tenés que llamar al 098-033-966. Mirá cómo viene la mano. Por ahí podés. 098-033-966. Perfecto, se vende un motor Mercedes. Qué bueno. Hola. Buen día, Guillén. Buen día. Ya habla acá el de las tortas fritas de Amilina Cacerosegui. Sí. Hoy salen tortas fritas. Todos los días hago, pero hoy voy un día especial porque viene mucha gente. Ah. Está, que me encarguen algunos que tienen los teléfonos. Bueno. Así la tengo media pronta ahí. Perfecto. Estamos, gracias. Gracias, que pase bien. Bueno, señora, señor, hoy día torta frita, ¿qué es el día de la fiesta? Hoy es día fiesta, torta frita. Yo estoy a punto de largarme. Estoy, ¿no? Ya estoy consiguiendo todo. Vamos arriba, después te voy a traer para que pruebes a ver si se podrían comprar o no. Bueno, sí. Mirá qué bien. Se vende apartamento de un dormitorio a una cuadra de Plaza Libertad, tiene ñoba, o sea, baño y cocina a estrenar, living, comedor amplio con estufa leña, patio pequeño, chiquitito, impecable estado y muy seguro, sin escalera. Tenés que llamar al teléfono que te canto ya, 21796 o al 099-379135. Llama a ese teléfono y te compras este apartamento que me da la sensación de que está espectacular, espeluznantemente bien. Se viene el doctor Alberto Bernac. ¿Cuándo viene? El 9 de junio. ¿Cuándo es 9? ¿Mañana? Ah, viene mañana el hombre. Mañana todo el día. Bernac va a atender de 9:30 en adelante. En 18 de julio, 874. Problemas de columna, cadera, rodillas, hombros y otras articulaciones, también vértigos, dolores de cabeza, ciática, fibromialgias. Se pueden tratar con quiropraxia y mesoterapia y tomar menos medicación. Especialista con 25 años de experiencia. Dará consulta mañana 9 de junio a las 9:30 en 18 de julio 874. Solicitar hora al 2-487-1637 o al celular 095-426925. Se viene con todo el doctor Bernat, entonces a Minas, para cuidar de vuestras articulaciones. Providespensa Ramírez te ofrece 10 litros de chupindengue y vino, 300 mangos, qué barato. Esto le convendría a Bachi. 10 litros de vino, 300 pesos. Un litro de grapamiel, 120. Los panchos, 120. Eso no tiene, vos sabés, todavía. No, no pusieron, por lo menos. 3 kilogramos de hierba, 250. Gofio, chorizo, fiambre. Lo otro no. Llame desde su casa o comercio, se lo llevamos enseguida al 27401. Providespensa Ramírez está en Carabajal 1094 y calle 7. Señoras, señores, esto es buenísimo. Se alquila una dos piezas con baño a estrenar. Está nuevito todo, ¿eh? Bueno, para una persona sola o matrimonio solo. 095-03-6353. Anótalo. 095-03-6353. Ahí tenés dos piezas con baño para alquilar. Vos que andás en la vuelta, se extravió una llave de moto Jumbo City con un muñeco rojo y una lechuza. Se fue desde la estación de servicio Petrobras de la Ruta, ahí en Doctor de Rey, 18 de julio, hasta Verdún. Si alguien la encontró, que se digne devolverla llamando al 094-700-866. A ver, 094-708-166, seguramente la señora lo va a gratificar. Hola. Hola. Sí, buen día. Sí, yo quería comprar, a ver si me podía pasar, ataditos de leña. ¿Ataditos de leña, decís vos? Sí. ¿Por qué tenés una estufa chica? Exacto. Ah. Bueno. ¿Qué número tenés de teléfono para que te llame? No sé. Sí, sí, te doy. 444. Sí. 29189. 29189. Sí. Perfecto. Ah, muchas gracias. Chao, que pase bien. Queremos comprar el atadito, el coso aquel de Santos Insaurral de Rodrigo. Se vende un chinchorro. Está buenazo el chinchorro para camioneta, auto. Por este chinchorro. Chinchorro. Chinchorrero, tenés que llamar al 444-38805. Ahí tenés un chinchorro. 38805, se vende el chinchorro, me dijo la señora, está buenísimo, espectacular, me dice el amigo Guadalupe. El Guada tiene para alquilar a 2 cuadras de Utu una casa bárbara, y a 5 cuadras del centro una casa con un dormitorio y medio. Tenés un dormitorio y medio, living, cocina, ñoba, patio, oferta 6.000 pesos. Otra en Las Delicias, un dormitorio, cocina, comedor, baño, patio 6.000 en el Barrio Olímpico, impecable casa, dormitorio, living, estar, cocina, fondo 6.800. En el Yauri tiene 2 casas, una de un dormitorio, vale 5.200. Tenés que ir a José Enrique Rodó 589 o llamar a Guadalupe al 23580. Tú tienes otras opciones, Guadalupe. Muy bien, hola. Bien, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú? Mire, hoy voy a pedir, no voy a vender. ¿Qué pasó, Estela? Mire, necesitaría una estufa salamandra. Si no es regalada, pero por lo menos que sea barata. Es para una familia carenciada que tienen un niño, que están pasando mucho frío, y como también les cuesta comprar el gas y todo, se me ocurrió que con una estufa de salamandra pueden calentar el agua, pueden, no sé, calentar. Podría hacer la comida, incluso. ¿Qué? Podría hacer hasta comida, de repente. Por eso mismo, a mí se me ocurrió la idea, porque el muchacho tiene cómo conseguir leña y eso, todo eso sí. ¿Barata o que te la regalen? Claro que me decís. Si alguien la tiene así en un galpón, que no la use, o alguien la quiere regalar, bienvenida sea, le voy a agradecer yo y va a ser agradecida, como digo yo, por el de arriba, que es el que agradece mejor. Pero si en caso que la quieran vender y que no sea muy cara, que se comunique conmigo, que yo voy a ver si se las puedo proporcionar. Muy bien. ¿Está? Bueno, como siempre, el apartamento que usted siempre pasa la propaganda que tenemos para vender. Sí. En Grauer Casi Morosoli, que tiene 3 dormitorios, que tiene terraza totalmente cerrada, que tiene lambriz, que tiene mampara en el baño, que tiene aire acondicionado instalado, que tiene calefón de 50 litros instalado, placares en los dormitorios, tiene también en la cocina muebles aéreos y también debajo de mesada, todo totalmente nuevo, totalmente sequito. Pueden verlo y además está a un precio totalmente accesible. Tiene para escriturar todo pronto, está todo al día. Y pueden verlo en el momento que quieran, comunicándose conmigo a los teléfonos 444-314-11 o 094-987-930. Lo mismo para alguien si tiene una salamandra en esas condiciones, que la pueda vender barata o regalar, que se comunique conmigo también. Perfecto, Estela. Muchísimas gracias, Guillermo. Va a ser bien suerte. Señora, estamos con toda atención. Se vende una máquina de tejer, dos máquinas de tejer doble frontura, marchando bien. 7.500 macacos cada uno. Tenés que ir a Gutiérrez Ruiz 1333, continuación La Valleja en el Barrio Olímpico, o de lo contrario, llamar al teléfono 444-277-38, 095-5430-85. ¿Qué pasó? Que allí además podés comprar lana gruesa, lana fina. Vale, la lana fina vale 85 pesos los 100 gramos, la gruesa vale un poco menos, 90 creo que, bucle, hilo, tenemos de todo. Todos los colores y también matizada. Y prendas, no te digo nada. Sacos, buzos finos, conjuntos para bebé, cardigan para caballeros, buzos de niño gruesos, canguros, poleras, camperas de aire acondicionado, no, camperas con cierre, bufandas, gorros, hasta terminar el stock. Tenés que ir a la calle Gutiérrez Ruiz 1333 en el Barrio Olímpico, es la continuación La Valleja. Están vendiendo absolutamente tuito. Tuitos querrán comer este mediodía. Homero, la comida de hoy, Rubriloy, 40329. Homero tiene comida desde 90 y pico a mango. Ya te manda la comida llamando al 40329. Vamos con Homero, que se puede. Se vende una moto Winner, el amigo Varelita la vende, la moto Winner, ¿eh? Está muy buena, 125 centímetros. Tenés que llamar al 095-614116, ¿entendido? Ahí te compras una Winner, 20900, el teléfono de Megal Superga. Se lo pedí a Leticia Termada con Enrique. El kiosco Martín liberó los precios. Tiene camperas, sacos, poleras, buzos de lana. Todo abrigadito. Abrigadito. Y tiene los acolchados cotonflor, frazadas de todas las medidas. Sábana Azteca, dólar, kiosco Martín. Está en la calle Washington Beltrán, 555, horario continuo, de 8:30 a 19. El teléfono 222-88, vamos arriba que se puede. Tenemos el mejor y mayor surtido en flores. Kiosco Martín, de 8:30 a 19, Washington Beltrán, 555, casi rodó. Atención, se juntaron el resfrío y la tos. Atención. Se alquila una casa cerca del centro, una casa chica, precisa que tenga 2 dormitorios nada más. La quiere alquilar la señora, precisa una casa ahí en esas inmediaciones, el troce. Tenés que llamar al 094-37-46-54. Ahí está, no está por las dudas. En el Eso Shop. ¿Cómo estamos en el Eso Shop? Y estamos preparándonos para mañana, pasado mañana sábado. Los esperamos en la Tanguería de Galia desde la hora 22 en el 25 de agosto, Bochas Club. O sea, Bochas Club. ¿Entendiste? Ahí vamos a estar con todo Galia y su equipo. Y van a dar clases para amateur de milonga. La mesa o las mesas se pueden reservar por el 094-54-64-78. Galia, está de pie. Voy. Hola. Hola, buen día, Omar. Sí, buen día. Tengo un Foresco GL brasilero 1600. Sí. Muy buen estado, impecable, está muy bien. Sanito, por todos lados, por adentro, afuera, está muy bien. Y muy lindo de pinta, muy lindo está. Te doy la dirección. Sí. Y el celular. Sí. Grauer y Machado Amor. Grauer y Machado Amor. Lo pueden ver hasta la 1 de la tarde, lo pueden ver. Después me voy en él a trabajar. Perfecto. Y si no, lo está sábado y domingo también, si, si estoy. Y si, este... ¿Celular? Te doy el celular, 094. Sí. 577-471. 471, ¿dijiste? Sí. Perfecto. Y el teléfono es 21681. 21681, el de línea. Sí. Es 1600, el Foresco. Es un GL brasilero. Perfecto. Está muy bien. Tiene aire acondicionado, tiene todo. Está muy sano. Batería nueva, cubiertas nuevas. Está bien, impecable, impecable. Correcto. Dale. Dale. Vamos. Gracias. Vamos arriba, señoras, señores, vamos con todo. Eso yo. En el Eso Yo querés comer hoy. Hoy es jueves. Hoy tenés pollo a la portuguesa y pollo al horno. 222-72, María y José. Ándela para allá, ándela para acá con María y José. Están con todo en el Eso Yo, trabajando de 11 a 15 y de 20 a 2 de la mañana. Mañana, viernes y el sábado, horario extendido, a toda hora. Milanesa, napolitana, chivitos, hamburguesas, tortugón, baurú, sándwiches caliente con mucharela. Y tenemos pizza americana, 222-72, el Eso Yo. En la calle 33 y Doctor Luis Alberto de Herrera, enfrente tenés la pinturería Guerrevere, muchachos. Después te cuento. Atención, se vende una camioneta furgón Renault Express, 1200 centímetros, modelo 96. Está impecable el alimarito, digo esa camioneta. Ideal para hacer reparto. Le echás un litro de combustible y andás 17 kilómetros. Podés llamar ahora. Ahorita nomás, al 444-246-44 o al 098-78-1016. ¿Entendiste? Llamá y te compra esta camioneta que sirve para hacer reparto, camioneta furgón. Hola. Hola, Omar, buen día. Buen día. Acá, Cintia del Barrio Olímpico, para ofrecer las tortas, 15 pesos cada uno en el local, en el puesto de venta, Guernica 670, Casa Avenida Artigas. O se llevan a domicilio desde 5 tortas en adelante y quedan a 10 pesos. Aclaro, no son de las tortas fritas chicas, son tortas fritas grandes. Sí. La ventaja es que sí se enfrían después, porque a veces la gente la recibe calentita y no la come en el momento. No se preocupen porque no son ni de las tortas chicludas, esa que uno la va a comer y es un elástico, ni tampoco queda piedra que usted la tira contra la pared y se cae el revoque. O sea, aclaro, son buenas tortas fritas. El número de teléfono para hacer el pedido es 097 sí. 749 sí. 670 o si no 093 594 594. Y aviso a nuestros clientes que el domingo hay cazuela de mondongo, que por estos mismos teléfonos pueden empezar a hacer los pedidos, porque se toman hasta sábado al mediodía o primeras horas de la tarde. Perfecto. La cazuela de mondongo, igual que la torta frita, se llevan a domicilio. Muy bien. 140 pesos la porción, Omar. Muy bien. Pásamelo hasta el viernes, porque te avisé el domingo y tenés que ir a cobrar. Bueno, correcto. Dale, ahí bueno. Por la misma dirección. Gracias. Gracias, pasa bien, Cintia. Bueno, señoras, señores, estamos ahí espeluznantemente bien, haciendo cazuela a varias personas. Va a ser nacional el cacho. ¿Qué? ¿Por qué? Porque llueva, yo... No, ¿dónde están? En Azafrán, Domingo Pérez y Brigio Silveira, 334-37, las muchachas de Azafrán. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Hola? Bueno, ¿tengo un reloj? ¿Un reloj? ¿Dama o caballero? No, mixto, el reloj mixto, ¿eh? No, moderno. Ah, es moderno. Que quiera comprar, que llame al 269... Sí. 55... Ahí está. Está nuevo, nuevo, de lo moderno. ¿Un reloj moderno? Sí, sí. ¿Cuánto puede valer un reloj moderno? Porque yo ando buscando relojes modernos. Y yo qué sé, yo lo voy a vender barato. ¿$200, una cosa así? Más o menos. Está un lindo precio, adecuado. Sí, sí, está muy bien. Bueno, que pase bien, suerte. Señoras, señores. No, ¿cómo maceta? ¿Te duran? ¿Cómo? No, ¿cómo en casa? Fiambrería y Rosticería, hoy es jueves, tenemos albóndigas dulces y saladas. Y tú tienes una carita deliciosa, ¿y qué más tienen los jueves? Fideos con Durco Caruso, hamburguesas completas, como en casa, 388.90 de 11 a 15, tenemos reparto a domicilio. El menú diario vale 125, si le agregás varias cosas, 185. 18 de julio y Sarandí, como en casa, fiambrería y rosticería. Hola. Hola, ¿Guillén? El mismo por ahora, hasta dentro de un rato, porque después me voy a cambiar todo. No me haría el favor de decirme la dirección de la señora que vende tortacitas, que recién llamó, pero no el número de teléfono, sino la dirección. Y bueno, creo que están en Guernica, casi Avenida Artigas, por ahí. Ah, bueno, basta, era eso nada más. Perfecto. Gracias. Donde veas un madera que sale y olor a torta frita, ¡sac! Sí, sí, ahí es. Ahí es, perro. Gracias. Que pase bien, suerte. Bueno, señoras, señores, a las tortas caliente. Te voy a dar que la otra semana podemos empezar a cambiar la pisada, ¿eh? Oh, vamos arriba, ¿eh? Pero va a tener algunos aditivos muy especiales. Y sí, pues, vamos a ver. Ay, la cazuela, digo, no, eso no voy a hacer todavía. No, seguro. Alquilo apartamento en Rafael Pérez del Puerto 781 entre Williman y Sarandí. Consta de cocina, comedor incluido, dormitorio. Está en el segundo piso, es grande, tiene baño, 8,000 pesos por mes, con garantía. Tenés que llamar a la señora al teléfono que te canto, 094-76-4316. Si querés alquilar, 094-76-4316. Perfecto, es una PTO, o sea, un apartamento. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Te acerco para trabajar como sereno o peón de construcción? Sereno o peón, sí. 093 404 296. Perfecto. Para, tengo referencia y experiencia. Muy bien. Bravo, gracias. Uy, que pase bien, suerte, señoras, señores. ¿Eh? Sí, puede ser. Ah, algo así, sí. A ver. No era. No era lo que yo estaba pensando. Hola, olele. Única oportunidad en Minas, se alquilan depósitos individuales para cocheras y proteger sus herramientas grandes y altos a tres trocuas, a tres cuadras del privado, barrio privado. Zona del PC20, deje su mensaje de texto, nombre, número de teléfono, nosotros lo llamamos. Vos tenés que llamar al teléfono que te canto, 098-03-3966. Muy bien. Y muy buena inversión, se vende un terreno de 7.000 metros cuadrados a 10 cuadras del parque, se cayó. Opa. Con frente a dos calles, es una esquina, tiene reservorio de agua y árboles. Para que tenga una idea, caben más de 50 camiones, muy buen precio, solo llamadas al 098-03-3966 o al 095-371310. Más o menos va agarrando el verso, ¿no? Vas entendiendo lo que estamos explicándole a la gente. En Tienda Victoria, la tienda de la gloria, Héctor Leyes Pondaburú, me dio crédito Tienda Victoria. ¡Qué buena gente, qué bien! ¿Eh? No he recogido los premios, las prendas todavía. Parecería que hay que... Esa es la... Más o menos, pero bueno. Tienda Victoria, la tienda de la nueva Héctor Leyes Pondaburú. Que no quede si vos. Sí. Con cada compra participás del sorteo. Yo no entré en el sorteo. Participás del sorteo de una manta polar válida por todo junio. Guantes, 25 pesos. Está barato los guantes, te digo que sí. Vaqueros para dama, 500. Y polera, 140 y 200 mangos. Está muy bien. Tienda Victoria, tienda La Gloria. Héctor Leyes Pondaburú. Mansiones Repuesto está comprando garrafas de 13 kilos. Las paga el contado al mejor precio del Mercosur. Bueno, Mansiones. Anda a hablar con Mansiones y venderle la garrafa. Pero atención, con cerrajería de Alemán de Paul Milder. Cerrojo de seguridad, cambio de combinación, todo tipo de cerradura. Copia de llaves en el acto, apertura, caja fuerte y cofre. 321-46, Olegario Núñez, 1948 en la cuadra de Hugo. Línea, allí está Paul Milder, como siempre. Sábado 10 de junio, volvemos a llevarte al Chuy. Vamos de compra y vamos a ir a visitar a la sanadora. La señora que sana, que te cura. Te levantamos y te dejamos en tu casa. El pasaje 800 mangos. Hay solamente 9 lugares. Tenés que llamar al 098-53-9011 o al 092-51-9914. Salimos a las 5:30 de la mañana. Vas a la sanadora. Mirá que ha ido gente jodida, pero re desarmado. Y salen al trote, caminando, lo más bien. Ah, bueno, sí, algunos sí. No, pero esta gente sale y el próximo en viajar va a ser un conocido mío. ¿Eh? Capaz que sí. Tenemos un conductor, un hombre, un amigo que quiere manejar un auto, una camioneta. Él está jubilado. Dice que se aburre, quiere hacer algo. 094-91-6696. Llámalo ahí. Él maneja autos, camionetas. Se compra urgente un microondas que esté bien de estética, ¿no? Y funcionando, que marche, pues si no. Tenés que mandar mensaje al 099-075118. Ahí está. Ahí, si tenés un microondas, lo querés vender, llama ahí que te lo compran enseguida, pues andamos con la guita en la mano y deseosos de tomar Omega 3. Mega Omega 3. Oferta por este mes, solo 350 pesos, las 30 cápsulas. Cero colesterol, cero ácido úrico, cero dolor en las articulaciones. Y lo más importante, no afecta al estómago ni al corazón. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena. Bueno, esto es en Farmacia Farina, en la esquina Rodo y Washington Beltrán. Muy bueno. Vendemos un Fiat Siena Turbo Diesel, año 2006, excelente estado, documentación al día. Tenés que llamar al 092-99-25-31. Llamá y te compras este Fiat Siena, que está muy, pero muy bueno, me han dicho. Gente muy responsable. Dice que hay que empujarlo nada más. Pero una vez solo lo empujás y fue marcha todo el año. Después que arranca la primera vez, taca, raca, taca, no para más. ¿Es cierto o no es cierto? No, marcha bien, marcha bien. Se ofrece otro amigo como chofer. Tiene libreta profesional. Este loco ya es profesional como yo. Tiene conocimiento de todas las rutas nacionales y peñaroles del Uruguay. Tratar al 092-60-97-37. El amigo quiere laburar. Tiene gente que quiere trabajar. Gym para dama, todos los talles, hasta los talles grandes, especiales, 499 pesos. Las poleras para dama, 200. Pantalón deportivo para niños, 280. Tienda Victoria y Tienda La Gloria. Héctor Reyes, Pondaburú. ¿Eh? Y bueno, el Leo La Rosa hoy estaba apesadumbrado. O el tiempo no es propicio para él. Evidentemente, cuando hay llovizna y está húmedo, y él quiere que haya sol, no mucho calor, para estar allí, seguro, tipo que nunca ha hecho nada, entonces extraña cuando las cosas le salen mal. Y bueno, se pegó un sueño barro anoche trabajando en el... ¡Oh! Toda la noche durmiendo, desde que entró hasta que se vino, que le llamaron, que luego la hora de irse. Queda feo eso, ¿no? Horrible. Interóptica, 18 de julio, 520, en el mes de junio, el mes de los abuelos. Se gastó como 30 pesos en Florida con el nieto, el Leo La Rosa. ¡Qué disparate, vos sabés! Pues le pedía cosas, ¿y qué hiciste? Le compré a la final una cosita, 30 mangos, 30 en el niño. Ah, bueno, entonces. Gurí quedó contentísimo, un chupa chupa. Pero era duro como las piedras que hay en el Cerro Verdún. Uno solo. Sí. El gurí jugaba porque enchastó a todo el mundo, contentísimo. Muy abierto, Leo La Rosa. Yo tengo, a veces tengo temor de que vaya a gastar mucha plata. Lo veo y digo, este hombre, qué gastador que es. Oh. La otra vez le habían roto el taburete, le habían afanado, no sé qué. Se trajeron otro. Tiene una suerte como Tarzán. Pero los que van allí tienen menos suerte que Tarzán. Yo, en el mes de junio, este mes, el mes del abuelo, podré adquirir audífonos en Interóptica, precios promocionales con los audífonos Rexton. Rexton Day 6, Day 4. Tiene Cobalt también. Te podés llevar el segundo al 50% para vos u otra persona. Recordá que aceptamos todas las tarjetas, tus ojos significan mucho para nosotros, merece una óptica de confianza. 18 de julio, 520, teléfono 2-0003. Y pasado mañana sábado, viene la doctora María Luján Cabrera, oftalmóloga, va a atender en Minas. Tenés que llamar al 444-33323 para hacer la reserva correspondiente, hora y demás. GM es un esfuerzo familiar. Están ubicados en la calle Joaquín Suárez 590, casi Avenida Varela, donde estaba el Chingolo. Mantenimiento integral de motos, cambio de aceite y filtros, soldaduras en general, lavadero, neumáticos para bicicleta, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial de todas las marcas, venta de neumáticos Botoca. Gente con vocación de servicio, pensando en su seguridad. Y atención, mirá que tiene alguna oferta. Sí, señor. Baterías para autos libres de mantenimiento desde 2.700 pesos con 12 meses de garantía. Baterías para auto con 15 meses de garantía te valen 3.400 mangos. GM en la calle Joaquín Suárez 590, casi Avenida Varela. Perfecto. Atención que se vende una báscula. Vendemos báscula, sí señor. Está buenaza la báscula, me dijo el amigo Marmo. para 500 kilogramos, y un gato botella, que habla inglés el tipo, y un juego de lámparas en bronce, están muy buenas las lámparas también. Podés llamar al 444-217-46 o al 099-84-1585. Ahí está con el amigo Marmo, te vende estas cosas que están muy, pero muy, muy lindas. Hola. Sí, para saber el número, si hace el favor de señor, si quería comprar un microondas. Un microondas, tenés que llamar al 099. Sí. 07. Sí. 51. Sí. 18. Muchas gracias, Guillermo. Que pases bien, suerte. Ahí está, señoras, señores, venimos con todo. Aquí estoy en la casa de los perros. Ah, guau, guau, es el perrito. Miau, miau, el gatito. Tenemos todo allí, señoras, señores. El mundo mascota. Con la doctora Laura Miglierina, cuyo teléfono es 099-8403-31. Y la doctora María Pía Arismendi, 094-2645-73. ¿Dónde están con Mundo Mascota? Están en la calle Domingo Pérez, casi Beltrán. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Por eso decidimos bajar los precios de los alimentos. 20% de las raciones, premium y super, rebajado. Tenés que llamar al 203-66, Mundo Mascota. Significa Mundo Mascota, un amor que deja huella. Atención, que en el barrio Bellavista tenemos a Zuli con la verdulería y el almacén y una cantidad de ramificaciones impresionante. Vamos, Zuli, todavía. 17 metros y peatonal a Milivia. Un poco más arriba, ¿sabe quién está? Julio. Es una empresa de servicios JCDC. Esto sirve para todo. Minas, construcción, reformas, pinturas sanitarias. Llama a Julio al 099-84-70-65. Vos te haces socio y Julio después te atiende lo que se rompe. Hola. Hola, Guillermo. Sí, es. Buenos días. Buenos días. ¿Viendo cocina leña? Sí. Tratar al 092-313-835. Bien. Paso por ahí y dicen después. Perfecto. Cocina leña se vende en el 092-330-835. Sabor minuano está abierto. Cierra los lunes, mi viejo. Minuano, donde tú vayas. Panadería y confitería Sabor Minuano en la calle Florencio Sánchez de Milivia con el África. Bizcochos, fiambres, lácteos, postres y bebidas. Comprobá tu calidad. Calidad en cantidad. Provi Despensa Loma, Valle y Ordóñez y Aníbal del Campo. Allí estamos en la Loma. Mariel Maidana y su hermana Margaret Thatcher. No, es la chica de los fines de semana. No, la chica. Notable, la chica de los fines de semana. Está con Tutti Frutti allí en Provi Despensa Loma. Qué precio que tiene, calidad impresionante y precio de supermercado generalmente. Armado de muebles, encajes, desarmados en muebles para mudanza. También realizamos reparaciones. Adrián Vázquez, tenés que llamarlo al 098-6890-Chuenchichú. ¿Chuenchichú era? Sí, perfecto. Herrería, Ferretería Artigas, de la Llana 820, teléfono 36474. Tiene los portones basculantes. Señoras, señores, estamos haciendo una cantidad de obra, herrería de obra, puertas, ventanas, rejas, pintura sanitaria, herramientas eléctricas y manuales. Encontrar allí absolutamente todo, todo lo que vosotros quieras. Andás mal de la cadera, tenés que ir a Espacio Vital, Centro de Salud y Estética, mi amiga María Emilia Bonilla. Te hacemos nueva, señoras, señores, tenemos la novedad, presoterapia, mejora la circulación sanguínea y linfática, piernas cansadas, pero además tiene una serie de profesionales que trabajan todos los días, sin desmayos. El otro día era tarde, el otro viernes, como a las 10 de la noche, recién María Emilia tiraba la esponja, había gente allí, porque van a ser, hay varios especialistas, además de nosotros, hay otros más que vienen y se adhieren al movimiento. Hay una que te depilan, creo, sacan todo el apelambre que puedas, te dejan así, espectacular. No sé, Centro de Salud y Estética, María Emilia Bonilla, en la avenida Artigas 1034, el teléfono 28715. No, ¿qué te iba a decir? Silvana. Silvana Estela. Silvana Estela Morales. De oro. En Paseo 33. Calidad, variedad. Para toda la familia. Están allí los muchachos. Y las muchachas en Paseo 33. ¿Qué pasó? ¿Ya marchó? Bueno, muy bien. Paseo 33. Calidad, variedad y precio para toda la familia. Nada. Ahora, dos unidades en el Hospital Villa del Fuerte. Tenemos uno. Alonso, 227-86-099-40-30-83. Taxi Vázquez frente al Cruminas, 333-93. Uno lo lleva y otro lo trae. Qué bárbaro estos taxistas unidos. el suegro y el hijo político siempre respaldando al suegro, se supone. Es que si no lo respalda, se cae. Sí, era como aquella defensa que tenía Nacional, Manganchete y Emilio Álvarez. ¡Qué defensa terrible! Impermeabilizaciones, mira, de Gerardito Ceballos. Te da 11 años y 65 días de garantía. Bárbaro, Gerardo. 228-85. Sigue Gerardo acaparando la atención de decenas y decenas de conciudadanos que tienen problemas con el agua que se cuela por los techos y también en algún momento se han colado otras cosas que... Sí. Atención, Panadería y Provisión Bellavista en su nuevo local. Brígido Silveira, 376 entre Otegui y Colón. Estoy en deuda con Gustavo. Tengo que ir a levantar unas ofertas que tiene espectaculares. Creo que te vende aunque sea 3 fideos. Pero barato, amigo. Barato, barato. Las galletas siguen a 55 pesos el kilo, salen 2 veces por día. El pan también. Tiene biscuit, tiene harina, tiene quesos, tiene bebidas, tiene de todo. Panadería y Provisión Bellavista en Avenida Brigio Silveira, 376, entre Colón y Otegui. ¿Tenés un cumpleaños? Bueno, sí, a veces se cumple año, ¿verdad? Entonces, al cumplir año, tenés que tener una cama elástica, un castillo inflable y una máquina de algodón de azúcar. Los precios son accesibles, tenés que llamar al 098-03-3430. Andamos caminando por el andamio. Inmotep. ¿Qué son hoy? Son consultorios para toda persona que precise ver a un especialista en poco tiempo y a un costo accesible. José Enrique Rodó. No. Roosevelt. 543 Casi Rodó. Teléfono 092-01-16-61. 321-60 Machado Amor y Pedro Belú. Está Norma. Norma tiene de todo. Muebles usados, televisores, cama, colchones, fierros, lo que sea, lo que vos quieras. Impresionante. 321-60 Machado Amor y Pedro Belú. Casa de Piedra. Llegó a Paseo 33, algo venía llegando a Paseo 33, no sé si era Natalia o era Estefanía, venían llegando, se vio un movimiento raro y unos pelos de punta. Natalia era, pelo rojo, ahora creo que es verde el de Natalia. Cuando madure, guarda abajo esa muchacha. Sí, los bizcochos calentitos salen a cada rato, cada ratito, los llevan todos toditos, Bizcochería Martín con el Cacho, María, Estefaní y Karina. 337-15 el teléfono. Tienen un menú diario, tuito los días. Están en la calle Garibaldi, esquina Milibia. Los bizcochos calentitos, saliendo cada ratito, los llevan todos toditos. Dos profesionales, realmente uno ve abogados muy buenos en todo el mundo, pero dice, no, Víctor Gerber es superior. Qué burlando, ni aquel otro, ni Barrera. Víctor Gerber es tremendo. Anda con la boleta hace como un año atrás mío buscando. Se va a enloquecer. Yo tengo algo, calma. Calma y determinar las calles en las que tengo que circular. Sí, me sorprende a veces Vanessa Terra es peligrosa. Escribana, te cae de sorpresa de repente y me... están en 33694, ya sé la dirección, la sé de memoria, la sé... Uy, nunca más paso por ahí. Llevo un tiempo, un año y pico sin pasar. Y creo que voy a seguir varios años más. Asaki, nuevamente en Mina, financiamos tu moto hasta 24 cuotas, aunque esté en el Clearing, 25 de mayo, 586, teléfono 39648. Vamos los muchachos de Asaki, estamos soñando con Asaki, que lleguen las motos, van a venir unas cajitas, me dijeron chiquitas nomás porque vienen de Chinita y de la India. Parece que después la empiezan a estirar y son unas motos bárbaras y tremendas. Recibimos Cicatricure, crema y se agota, ¿dónde? En Farmacia Farina, en la esquina Rodolfo Washington Beltrán. Estamos en La Tortuga, frente a la entrada principal de La Tortuga, en la calle Valle 827, entre Ituzaingó y Williman. Tenemos ganas de comprar algo, hay camperas, hay camisas, hay camperas con todos los tipos de cierre, incluso de metal, ¿eh? Tenemos lanas LHO y también hilos. Tenemos de todo lo que sea mercería. La Tortuga, Valle 827, entre Ituzaingó y Williman. Tiene teléfono la señora, ¿eh? 094-810731. Mansión a repuesto, dice que tiene toda la línea de baterías Moura, creo que me dijo. Bueno, están llegando a la vitrola más colchones, más cocinas, más asientos, mucho más cosas. Está Ariel casi siempre allí, preparado para adentrar y salir las cuestiones que vienen de adentro. Agroforestal Mina, 25 de mayo y Carvajal. Los muchachos de Agroforestal me dicen que tienen ropa pampero invencible, ropa cargo invencible, tienen aparatos industriales, aparatos de electricidad, ahora tienen venta y recarga de extintores, están autorizados por la Dirección Nacional de Bomberos y la Dirección Nacional de Analivisión, el teléfono 258-63. Tienen las autorizaciones máximas como para poder llevar adelante un trabajo muy serio que siempre han tenido. No pase frío, tome gelés. Cuando coma mucho, gelés. Farmacia Farina, en la esquina, Rodríguez Washington Beltrán. ¡Vamos con gelés! ¡A Guerrevere Pintura! Tenemos pintura Guerrevere, pintura Inca, con toda la línea de empapelados, sticker, piso vinílico. La línea automotriz Maxi Rubber. Tenés que hablar con los chicos, allí está Romina y Gonzalo. Como siempre, en la Guerrevere Pintura, en la calle 33 y Doctor Luis Alberto de Herrera. En la esquina. Cooperativa Artigas, juntos es más fácil, de Horacio Paroldo. Te voy a dar el teléfono de Horacio para que lo llame y le pida guita. 320-18-25 de mayo 593. Horacio, te dicen que estás pensando y le caes con la vitamina B. En Almacén Aldrovandi vendemos al por mayor, a los almaceneros y a todos los que quieran comprar al por mayor para reventa, frutas y verduras, lo que vos quieras. Almacén Aldrovandi, en la calle Amilibia y la avenida Varela. Estamos todos los días allí con todo. Después te paso el teléfono. Por favor, a la orden, como siempre, venta al por mayor. Leña, qué buena leña que tiene este muchacho. Nelson Duarte, en Belú y Marmolejo, tiene leña de coronilia. Tenés que llamar al 214-42 o al 095-59-82-67. Ahí está Nelson Duarte. Llega otra vez Agroforestal Minas en la computadora. ¿Por qué será? No sé, los muchachos están muy atentos, siempre la compu está muy bien también. Pese a las condiciones climáticas totalmente adversas, las computadoras de Analivisión hoy han respondido una y otra vez sin colocar la luz roja de riesgo. ¡Ah! Vámonos más bien. Venta al por mayor para comercios y revendedores, frutas y verduras. ¿Quién lo hace? Almacén Aldrovandi. ¿Dónde estamos? En Avenida Varela y Amilibia. ¿Qué teléfono? 277-71. Tenemos marroquinería, atención, escuelas y establecimientos rurales, frutas y comestibles en general para vosotros, para nosotros, en este caso, los conciudadanos de Minas y de la campaña, son idénticos. Seconjan, la ex feria de Laura, qué oferta tiene la ex feria de Laura, en la calle Valle, casi Domingo Pérez, pegado al centro Ibirá, 093-91-1626, el teléfono de doña Laura. La nueva opción para comprar carne, INSA. INSA Urralde, carnicería INSA Urralde, Neyauri, 726, Casi Sánchez, 33388. Tenemos carne de novillos, pollos, milanesas prontas, lechones, espetiños, croquetiños, corderitos, borreguitos, lo que vosotros necesitéis. Flete, flash y flashito, el teléfono es flashito, no te lo di. 296-45. Maidana, las dejó azar. Mirá que se viene Maidana a la lotería de este mes. Tiene más de 35 millones de pesos en premios. Seguramente las de juego de azar, si vos le jugás, te va a tirar con algo. No te puedo creer, no te puedo creer. Atención, Susana y Álvaro, gestoría inmobiliaria, en la calle Aníbal del Campo 572, el teléfono 225-53. Tenemos casa para la venta, casa para alquilar, y hacemos todos los trámites ante el Banco de Previsión Social, dirección impositiva, lo que usted necesita, le hacemos los trámites en un santiamén. Santiamén, atención con Juan Carlos Diano, más que un amigo, un hermano. ¿Qué pasó, Juan Carlos Diano? Juan Carlos Diano necesita propiedades en Minas, Punta del Este y Montevideo. Tiene varios interesados. 33903, el teléfono de Juan Carlos Diano, más que un amigo, un hermano. Recargas Minas, mejorando para usted ahora. Recarga de encendedores de cocina, sopletes de confitería, y seguimos con la recarga del encendedor, que dura más y mucho más. Tenés que pedir vendedor al 098-59-36-21. Se vende un horno para varias bandejas. Tenés que llamar al 257-84. Estamos en calle Doctor Loé del 662, en pleno barrio. Olímpico, olímpico, el pico pico, poneme. Atención, 3-en-1, pizzería, bar, restaurante, Londres. ¿Cómo andábamos? Bien. En la calle Carabajal y Rodó entró un cliente, salió un amigo. 222-78, me dijo Ramoncito, me lo acaba de informar. Estudio Jurídico Notarial Contable, Vanessa Terra, Víctor Gerber, ahí en 33, casi Florencio Sánchez. Otro estudio más. Este estudio jurídico de Pedreira, Maguna, Poncep, son abogados, le brindan asesoramiento legal que usted necesita en Minas y Montevideo. Acá en Minas, habla con Lorena, llamala al 099-313-897 y Ituzaingó 840. Pizza Americana en el 222-72. Ahí estamos. En el ESO Shop, Pizza Americana. Taxi Alonso 22786 en Avenida Varela frente al hospital. Taxi Vázquez frente a Cluminas, 333-93, uno y otro trae, uno y otro trae. Electrónica Viroga y Roca, Servi Integral, de audio, DVD, LCD, LED Proyecto. Vamos, muchachos, están en Amilivia 568, Vizcas y Avenida Varela. El Pacarito Iriarte, Barraca, tiene maderas nacionales e importadas, Lambriz, Bronce, Florencio Sánchez 318, el teléfono 23405. Va a ser una torta, pensando no solamente en la torta, sino en qué le va a echar para que crezca. Hornec, los polvos Hornec. Están en todos los comercios. Si no estuviera en el comercio de tu barrio cuando vas a pedir Hornec, decirle que llamen a Edgar al 093-70-96-73 y Edgar sale casi volando. Cuando la transpiración viene llegando, Sanidor está llegando y volando. Ando volando bajo Mercado de Carne Nuevo Horizonte. Cordero, lechón, carré, pamplona, asado, choricillo, colita de cuadril, pamplonas de pollo, 228-21, Washington Beltrán 578, pegado a quién, Antel, con Diego Pereira. La nueva Pizza Rica, Avenida Artigas, pegado a la sede central, qué bueno. Tenemos precios especiales para los jubilados, haz el pedido al 28456, al 099-4369-53, mirá que tenemos clientes permanentes. ¿Querés pintar el auto? No joda. Tenemos la mejor pintura y los mejores precios del mercado a Guerrevere Pinturas. En Doctor Luis Alberto Herrera y 33, Romina y Gonzalo te atienden. Otra vez Pizza Rica en la pantalla. Me dice que están recibiendo pedidos al 28456. Muy bien, en la Avenida Artigas, pegado a la sede central. El amigo Melgar tiene para la venta la colección de óperas en CD. Mira, de algunos amigos, Mozart, por ejemplo, Verdi, Rossini, Puccini, Tchaikovsky. ¡Opa! ¡Qué baro! Tenés que ir de 8 a 13 y de 15 horas a 21 y 30 a lo de Melgar. O podés llamarlo, mejor llamarlo, porque es medio trolera la cosa, pero llamá a Melgar. Tenés que llamarlo al 444-220-19 y te comprás estos aparatitos CD que son espectaculares, además con música de la época de aquellos que peinamos cana. Mozart, Tchaikovsky, Turín. Pasamos a los que van del otro lado, Fiambrera, Fabri, gracias. ¿Le cuesta oír, entender o comunicarse? Capture las voces, vaya donde vaya y haga lo que haga. Audífonos Audio Service. Tecnología superior, funciones innovadoras, ventajas sorprendentes. Su salud auditiva es mucho más importante que probar un audífono. Óptica Minas y Óptica de la Ribera ponen a su servicio un departamento de fonoaudiología con la última tecnología. Lo acompañamos en su viaje hacia una audición mejor. Visítenos hoy mismo o agende su consulta con nuestra fonoaudióloga al 444-220-17. En Minas ya contamos con IMOTEP, Consultorios Médicos, el nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó. Consultorios Médicos, IMOTEP. Haga una consulta por el 092-01-16-61. Para tus 15 años. Para tu boda. O para ese evento que anhelás tanto, confía en la experiencia de 42 años al servicio de Minas. Miguel Guerra, fotografía, Rodó 709, casi Brígido Silveira, teléfono 099-812-648. Miguel Guerra, fotografía. Atención mamás de Minas, ¿te surgió un imprevisto o una salida de amigos o en pareja y no tenés con quién dejar a tus chicos? No te preocupes, llegó Pijamada, servicio de niñeras a domicilio. Cuidamos tus tesoros más preciados con personal capacitado y en la comodidad de tu hogar. No lo dudes, asesorate en Morales Arrillaga 1118 o llamanos al 4444-1232 o 092-945-076. Pijamada, el mejor cuidado. Quiero, solo quiero una jarra de cerveza, una birra bien helada y la más rica hamburguesa. Quiero, solo quiero... Bueno, señoras, señores, está el Cebollita 27909, hamburguesería Cebolla 33, casi con San Enrique Rodó. Se vende una camioneta furgón Renault, estado general impecable, 1200, modelo año 96. Yo qué sé, te echaba un litro de combustible a 17 kilómetros. Está muy buena, te sirve para reparto. Tenés que llamar al 444-246-44 o al 098-78-1016. ¿Qué te parece, Cholito? Dale suave, suavecito, si querés comer en Azafrán y Azafrán, y donde están 334-37, el teléfono de Azafrán, Brigio Silveira y Domingo Pérez. Si precisás gas por ahora, 20900, el teléfono de Megal Supergas. Señoras, señores, nos reencontramos en el completo del mediodía. Hasta luego, te dije un día. Desde la comarca de los Cerros y las Sierras, frecuencia 1580, amplitud modulada, emite, en el año de su 60º aniversario, CW54, emisora del Este.